Bueno, lo voy a llamar a Pedro Brieger. Hace mucho que no hablo con él, hace mucho tiempo que no me reclama una baña cauda. Se ve que o se ha olvidado o, por ejemplo, el médico le ha prohibido comer baña cauda, cosa que sería realmente beneficioso para mí, ¿no? Pedro, ¿estás por ahí? Sí, escuché y la verdad me pusiste de mal humor porque siempre recuerdo tu promesa incumplida, hay que decirle a la gente que no se escucha, sí, incumplida. Sí, sí. Mi médico personal me dice que estoy muy bien, que puedo comer una baña cauda y muchas también sin ningún problema. Sí. Es más, con el tema de la pandemia, que yo me estoy cuidando bastante, no salir de casa, he bajado más de 2 kilos. Ah, mira. Así que, ¿qué crees que mire? No, que nunca fuiste, nunca te vi excedido de peso. No, nunca estuve. Lo que pasa es que yo como poco, entonces me cuido. Te reí solo, Pedro. La hermana de mi papá, que sí, es el modelo familiar de los Brieger, que vive en Israel, sí, siempre decía, el secreto es comer mucho chocolate. Ajá, mira. Y la verdad, ella está muy bien, acaba de cumplir 100 años. ¿Y come mucho chocolate? Sí, es lo que siempre decía. Sí. Ella morfaba de verdad. Yo, comparado con mi tía Ani, yo era un nene de pecho. Así que ahí trae. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, tocaste el tema central de nuestros días, que viene a ser el coronavirus, que estás guardado, que te estás cuidando. Bueno, creo que estamos todos allí más o menos en la misma, pero se usa a veces una palabra que me parece que vale la pena abordar, que es miedo, y que es miedo a lo desconocido encima. Pero no es un miedo a cosa que más o menos sabés cómo viene. ¿Eso lo ves así vos también? Sí, yo creo que es tal cual como lo describís, porque al fin y al cabo no sabemos lo que es, y como dice la gente experta en el tema, el virus no te busca, lo buscas vos. Eso es, sí. Cuando salís lo buscás, lo encontrás. Sí. Entonces esto hace que tratemos de guardarnos más. Sí. Y yo que comparo permanentemente lo que está pasando en los otros países de la región, ajá, y las ollas que se están destapando, como en el caso de Chile, tomado durante tantos años como modelo, sí, y que se está descubriendo que hay una cantidad de asentamientos sin agua, sin luz, impresionante, ajá, que se manejaron ese grupo de tecnócratas, supuestamente gerentes, sí, que saben manejarse muy bien, sí, frente a situaciones, que les enseñan en todos los cursos cómo manejarse con situaciones de riesgo, cómo manejarse con la gente, cómo manejarse con esto, con lo otro, hacen cursos permanentemente, sí, han sido un verdadero desastre. Los números en Chile, sí, realmente son aterradores. Sí. Tienen muchas más muertes que la Argentina y son aproximadamente menos de la mitad de la población que tiene la Argentina. O sea que el coronavirus también vino a desnudar algunas falencias que estaban ocultas por una buena campaña publicitaria. Absolutamente, Quique. Y creo que es una oportunidad también para debatir ¿en qué mundo queremos vivir? Ajá, okay. Porque se habla mucho de normalidad, de volver a la normalidad. Sí. Entonces yo me pregunto, a raíz de la pandemia me preguntaba, ¿cómo naturalizamos que es normal que haya gente en Argentina que tenga hambre? Claro, claro. ¿Cómo puede ser en un país que produce, no sé cuánto, para 300 millones de personas, 400 millones de personas? Sí, lo que fuere. Para mucha más gente que de la que está viviendo en este país. Para mucha más. En un país que con una tierra que vos plantás un palo, sí, de escoba y te sale un árbol. Sí, sí, sí. Te salen los frutos solos por todos lados. Bueno, esa, a lo mejor hambre? Esa es la normalidad que algunos pretenden volver. Claro, yo creo que sí. Sí. Y yo creo que es una oportunidad para hablar de otra normalidad. Correcto. No sé si llamarla nueva normalidad, sí, como se, sí, dice. Sí, sí. No importa el nombre que digamos. Ahora, yo a esa normalidad, donde hay gente que se muere de hambre, gente que no tiene vivienda, gente que no tiene acceso a la salud, o gente que no tiene acceso a la educación, yo no quiero volver a eso. Ajá, okay. Ahora, la pregunta es cómo se llega a una sociedad donde efectivamente la población coma algo elemental, Quique, sí, que se pueda alimentar, sí, Sí. Entonces yo creo que esto es lo que hay que discutir. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de los economistas, y lo digo en masculino, pero la inmensa mayoría son hombres, te hablan de PBI, te hablan de números, como si no hubiera personas. Claro. Y vos fíjate que por lo general no hablan del tema comida. Hablan de ser emprendedor para hacer plata. Eso es. Pasa por hacer plata, plata, uh-huh. plata, plata. Ahora, la inmensa mayoría no logra hacer eso. Es un sueño que frustra a la mayoría de la gente, que no, sí. no logra hacer ese dinero prometido siendo un emprendedor, como le dicen, porque la mayoría fracasa en el camino. Y a veces cuando hacen alusión al tema, suelen hablar de, bueno, hay sectores que sufren más, pero no hablan de la comida, como vos decís. ¿No? Hay sectores que sufren más, sectores que están más sometidos, pero siempre eufemismos. Es tal cual, y te agrego un dato, sí. Tampoco hay políticas sanitarias justamente para enseñarle a la población qué cosas comer. Sí. Pero, digo, seguramente lo hay en algunos lugares, sí. pero me refiero políticas en todo el país, que son políticas de Estado. Sí. En el norte argentino hay quinoa, por ejemplo, y la quinoa se come en muy pocos lugares, o es cara, y solamente la gente que tiene acceso a un alimento que es tan nutritivo, sí. y la lista es larguísima. ¿Y qué se hace con esa quinoa? ¿Se la exporta? ¿El negocio está en la exportación? La verdad no lo sé. No sé qué pasa con la quinoa en el norte argentino. Sí. Que Bolivia, en la época de Evo Morales, sí. logró que la quinoa fuera declarada por Naciones Unidas como un alimento muy importante. Importante, sí. Pues creo que logró Evo Morales que hubiera un año que se llamara el año de la quinoa, sí. algo así. Uh-huh. Pero digo, sí. La lista es larga. Seguimos consumiendo comida chatarra cuando sí, claro. Todo el mundo sabe. La definición de comida chatarra te dice lo negativo que es. Sí. ¿Y cómo ves, Pedro, la reacción del gobierno argentino? Mira, a mí me parece que han actuado muy bien, primero tratando de preservar las vidas, y eso se logró, por eso digo la comparación. ¿Podían haberlo hecho mejor? Y probablemente, con el diario del lunes sabemos que es fácil decir qué podrían haber hecho. No, pero con el desconocimiento que tenemos de este virus, es imposible saber qué se hubiese hecho. Exactamente, imposible. Es fácil para muchos periodistas decir, tendrían que haber hecho esto y claro. lo otro. Sí. No, yo la verdad no lo sé, no soy sanitarista, no soy médico, no soy epidemiólogo, no conozco del tema. Sí. Ahora, una cosa es seguro, en la Argentina, si bien cada muerte duele, sí. murió muy poca gente, sí. si vos comparás con Chile, con Ajá. Perú, Ajá. con Brasil, con Ajá. México, sí. Ni que hablar de Estados Unidos o Europa. Entonces, si el objetivo era preservar la vida, se logró. Sí, bueno, yo antes te mencionaba a mi tía Ani. Sí. Mi tía Ani se escapó de Alemania siendo adolescente durante la Segunda Guerra Mundial a raíz del nazismo. Ah, mira. Y vivió muchos años en Londres durante la Segunda Guerra Mundial mientras caían las bombas. Sí. Ahora sobrevivió, porque lo importante era sobrevivir. Claro. Los edificios destruidos se pueden reconstruir, pero las vidas no. No, no. Entonces, para mi juicio, lo prioritario era, y sigue siendo, salvar vidas. Sí. Todo lo otro es secundario. Sí. El estrés postraumático de estar encerrado tres claro. meses. Eso tiene arreglo. Eso tiene, perder empleo tiene arreglo. Sí. O sea, no digo que sea sencillo, es traumático. No, claro. Sin lugar a dudas. Claro, claro. Pero todo eso tiene arreglo. La vida no. Che, ¿y Donald Trump está de alguna manera volviéndole la espalda al problema? Porque me da la sensación de que el tipo no le da mucha pelota a esto. Mira, fue cambiando su postura de una negación absoluta, al igual que Jair Bolsonaro en Brasil. Ah, sí, claro. A jactarse de lo bien que había hecho todo y de plantear que gracias a él no murieron 2 millones de personas. Ah, bien. Ahora, todo lo que dice Trump, que hay que pensarlo en clave electoral. No te olvides que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Sí. Ajá. Entonces, todo lo que dice, todo lo que hace, está en función de las elecciones. Es un tipo muy hábil, ha demostrado ser mucho más hábil de lo que se pensaba. Mucha gente lo subestimaba. Ganó las internas del Partido Republicano porque lo subestimaban. Claro. Y después ganó la presidencia. Sí. Entonces no hay que subestimarlo, porque ha demostrado tener mucha habilidad. Y esto me lleva a otra pregunta aquí, que es, ¿cuál es el precio que está dispuesto a pagar cada sociedad por la cantidad de muertes, no? Ajá. Porque escuchás ahí casi 120.000 muertes. Sí. No pasa nada. Uh-huh. ¿Cómo puede ser? Uh-huh. Brasil, 40.000 muertes. Sí. No pasa nada. Uh-huh. ¿Cuál es el límite de tolerancia de cada sociedad? Sí. No tengo la respuesta, ¿eh? Es una pregunta que comparto con vos también. Okay. ¿Y en los países de Europa qué está pasando en este momento? Porque escucho hablar cada vez menos de algunos países de Europa. ¿Qué pasó? ¿Se fue el virus? Bueno, esto es una de las cosas extrañas que están planteando también algunas de las personas expertas en el tema, que el virus parece que en algunos lugares remitió casi por completo. Ajá. Y no tienen una explicación. Claro. Mira, yo de un primer momento traté de leer a la gente experta. Sí. Y me acuerdo que una experta de Japón, que Japón aparentemente estaba manejando muy bien, en un momento dice, no sabemos. Entonces, frente a eso, la incertidumbre es cómo se trata de actuar. Sí. No sabemos cómo llegó todavía, no sabemos hasta dónde se extiende, no sabemos por qué en algunas zonas no se extiende. Ah. De hecho, en el África hay relativamente pocos contagiados. Sí. Creo que hay 250.000 personas en todo África. Ah. Y son millones y millones, por ahora. Sí. Por ahora. Sí, sí. No hay explicación frente a eso. Sí. No hay explicación por qué en algunas ciudades europeas pegó más que en otras. Claro. Por qué en el norte de Italia pegó más que en el eso, sur de eso, Italia. Eso. Ahora, una cosa sí sabemos, que como toda enfermedad, la población más vulnerable siempre es más vulnerable. Claro, claro. Sin duda. Porque el virus, cuando una persona le da la mano a otra, no pregunta cuánta plata tenés en tu cuenta bancaria. Correcto. Te ataca. Sí, directamente. Ahora, si vos sí. tenés más plata en la cuenta bancaria, puedes hacerte traer la comida a domicilio, sí. podés estar en una cuarentena con relativo confort. Sí, podés definir cosas, definir cómo querés vivir esta cuarentena. Exactamente. Claro. Y la gente más vulnerable no. Y es lo que permite entender por qué también el estallido social en Estados Unidos. Sí. A raíz del asesinato de otra persona negra, que no es nueva, en el medio del coronavirus, que afecta de manera desproporcional a la población negra. Eso es. Y ahí volvés a lo mismo, población más vulnerable, sí. más afectada. Sí. Che, ¿y teorías conspirativas surgieron? Sí, para mí no. Vos sabés que a mí no me gusta aquí que las teorías conspirativas se pueden construir, atás cabos de cualquier lugar. Sí. Y te lleva al Unitorco. ¿Cómo es? Al Unitorco. Unitorco, sí, Unitorco. Sí, te sí. lleva al Unitorco, sí, cualquier sí. cosa. Claro. Esto nació por una fuerza, por esto, por lo otro, que un virus, que acá... A ver... Sí, podés entrar en la ciencia ficción rápidamente también, ¿no? Con la teoría conspirativa. Esto no niega que ha habido casos de países que inocularon virus en poblaciones enteras. Ah, esto okay. es real. Okay. Ahora... Hasta yo no ver una evidencia seria, no lo diría. Y de todas maneras no cambia lo que está pasando ahora. En todo caso cambia la geopolítica. Eso es. Pero el enfrentamiento Estados Unidos-China, Estados Unidos-Rusia. Pero hoy, ¿qué me agrega saber si hubo alguna guerra bacteriológica de por medio? Ajá. Hoy lo tenemos acá y lo tenemos que combatir y después se verá que se hace políticamente claro, a nivel internacional con la guerra bacteriológica. Claro. Está complicado también, me viene a la memoria una famosa frase, por lo menos famosa para mí, de mi viejo, que decía, es muy feo hablar al pedo en serio. A ver, ¿cómo es eso? Es muy feo hablar al pedo en serio. Es decir, mi viejo después sostenía que en un asado con amigos, guitarra, vino, que se habla al pedo es delicioso, porque jodés, te reís mucho. Ahora, cuando te pones serio, me decía mi viejo, y hablas al pedo, te pones patético. Digo, yo coincido con esa frase, es muy buena, no la tenía, muy buena. Yo siempre digo que... En un bar, nosotros podemos decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Sí, sí. Ahora, yo no puedo decir cualquier cosa en televisión como periodista. Listo. A esto me iba a referir. ¿Cómo sabemos, ante este desconocimiento, quién está hablando al pedo y quién no? Es ¿Cuántas veces hemos hablado y yo te dije no sé? Ajá. Muchas veces lo hemos hablado, que yo digo no sé. ¿Por qué no sé? ¿Por qué tengo que saber de todo? Yo no puedo saber de eso todo, ni pretendo hablar de todo. Ahora, ¿no escuchás normalmente periodistas diciendo, mire, de eso yo la verdad desconozco? ¿No lo escuchás? Yo no sé por qué se da eso, Quique. La verdad no termino de entenderlo, porque hay colegas que se arrogan el derecho de hablar de cualquier cosa, de sentenciar. Porque hablar de cualquier cosa no se pase, pero sentenciar. Habría que haber hecho esto. Tienen que hacer esto. Y yo no sé lo que tienen que hacer. Yo puedo pensar, según mi situación, tratar de ver algunos elementos. Ahora, yo no sé qué está pasando aquí y acá. Sí, y tampoco sabes qué grado de formación tiene aquel que te está escuchando. Entonces tenés que ser cuidadoso y amplio. Porque no sabes cuál es el tipo de formación que tiene el que te está escuchando. Es que por eso el rol de la política es tan complicado y duro, desde el periodismo es muy fácil sentenciar y criticar. Ahora, anda vos a hacerte cargo de un país con la responsabilidad que se te mueran 10.000 personas. Hay que hacerse cargo. Ya está. Es muy fácil. Claro, es muy fácil. En muchas oportunidades veo esto frente a decisiones delicadas que implican la vida o la muerte. Decir, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Pero bueno, cargá después sobre los muertos. Carga el que toma la decisión. Bueno, no siendo yo fernandista específicamente, presenciamos una especie de solicitada firmada por no sé quiénes, donde de alguna manera se quejaban del tratamiento, pero no sugerían ningún tratamiento alternativo. Porque no lo tenían, y esas personas que criticaron al gobierno de la solicitada de esta ridícula de infectadura, vos fíjate que la inmensa mayoría de ellos no son gente experta en el tema. No. Absolutamente se veía en cada firma que estaban en las antípodas de la política de este gobierno y que era más una queja política que una queja sobre la dictadura de la infección. Es que prácticamente no hay gente especialista en la medicina, en la epidemiología, en los contagios, que no esté apoyando lo que hace el gobierno. Sí, claro. Pueden tener matices. Sí. Pero no, vos fíjate el caso contrario, Brasil. El gobierno haciendo todo lo contrario de lo que pide la inmensa mayoría de la comunidad científica. Eso es. Chile. Sí. El gobierno así, peleado con el Colegio de Médicos. Con el Colegio de Médicos. Uh-huh. Enfrentado a la comunidad científica. Sí. Acá no. Bueno, Trump también. Acá no. Sí. Por eso digo, podrá haber matices. Podrá haber elaboraciones diferentes. Sí. Ahora, la solicitada esa que vos mencionás, a mí me pareció patética, por múltiples motivos, entre otros esto, porque como vos decías, era una solicitada política y que no tenía una respuesta o un plan alternativo frente al coronavirus. Era obviamente, estoy aprovechando este quilombo para darte una trompada. Era obviamente Que también es válido porque lo hace cualquier sector opositor en cualquier país del planeta. Sí, bueno, pero vuelvo al tema de la diversidad de preparaciones para la lectura de esto. Es que nosotros, como periodistas, deberíamos tener una cierta preparación que nos permita hacer esta misma lectura que ahora estamos haciendo y que es posible que le abra los ojos a algunos de los que están escuchando. Y bueno, ahí está muy buena la frase de tu papá, que no era periodista, ¿verdad? No, es para nada. Pero la frase es muy buena. Es muy feo hablar al pedo en serio. No, está bárbara. Es cortita y concisa. Es que podríamos hacer un compendio de las barrabasadas que se han dicho en estos últimos meses por parte del mundo periodístico. Es verdad. Que es increíble. Es verdad. Hay gente que por ejemplo, liberales, así se definen, que han dicho que Alberto Fernández era Stalin. Sí. O sea, ¿cómo discutir eso? No admite discusión. Está bien, no admite discusión, pero son expresiones para la barra propia, que te banca cualquier frase. Para la barra propia. Para el asado. Sí, exactamente. Bueno, y no para la baña cauda. Ahí entramos en terreno fangoso, ¿ves? Y es que la salsa de la baña cauda es muy fangosa. Extraña la baña cauda, hace mucho que uno come una buena. Bueno, Pedro, apenas pase esto, te venís. ¿Eh? O se vienen, perdón. Sí, claro, por supuesto. No, se vienen y yo prepararé lo que tenga que preparar. Y es tu promesa. Sí, bueno, tengo una hostería a tu disposición. Siempre me decís lo mismo. Te mando un abrazo grande, Pedro. Gracias por este ratito. También para vos, Kike. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Chao, viejo. Chao. Bueno, lo escuchaste a Pedro Brigger aquí en El Desconcierto.